Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos la semana con el resumen de lo que nos han dejado estos últimos días, sobre todo en las competiciones regulares. Decir que este fin de semana se jugaban los últimos partidos de las competiciones provinciales de fútbol y de baloncesto con presencia de los equipos ubriqueños. Suerte dispar en el deporte del balompié, donde, por un lado, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil venció en su compromiso ante el Racing Club Portuense por 4-1 y se asegura la permanencia en esta tercera andaluza con una reestructuración que va a haber sobre el terreno. Sería equipo defendido, pero parece, como decimos, que va a haber una especie de reestructuración que le va a permitir salvar la categoría. Esa ha sido la cara, la cruz, la derrota del Ubrique Unión Deportiva Cadete en el primer partido de la fase de ascenso a la segunda andaluza. No pudo el equipo de Bonilla con el Liberación tras un buen partido, el que se pudo presenciar en Jerez de la Frontera, en el campo de la Juventud. Un partido muy igualado que parecía que iba a llegar al final del tiempo reglamentario con un empate a cero. No hubo goles en la mayor parte del encuentro y casi en el último suspiro, en el minuto 86, se adelantaba el Liberación, que ya parecía que se iba a llevar la eliminatoria. Sin embargo, hubo reacción ubriqueña y en el descuento logró empatar el Ubrique Unión Deportiva. Se tuvo que decidir el pase a la siguiente fase por penaltis y ahí el conjunto ubriqueño pues no tuvo la suerte de cara. 5-4, los jerezanos marcaron todos sus penaltis, los ubriqueños fallaron uno. Por lo tanto, se disipa, se acaba ese sueño de la segunda andaluza tras una temporada que podemos calificar de sobresaliente para este Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Le ha faltado ponerle la guinda al pastel. Ya estuvimos hablando en semanas anteriores sobre este equipo, sobre el Ubrique Unión Deportiva Cadete, y la verdad que estábamos esperanzados en que la suerte estuviera con el conjunto ubriqueño y lograra pasar esa primera eliminatoria, incluso, ¿por qué no?, poder pelear por esa fase, por ese ascenso a la segunda andaluza. Finalmente, se ha quedado por el camino. Hubo otros dos partidos, el Deportivo Ubriqueño Cadete de Cuarta Andaluza venció 7-2 al Pueblo Nuevo La Granja y el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín cayó 7-5 ante el Ubrique Unión ante el San José Obrero. Decir que con estos cuatro partidos se cierra ya la temporada oficialmente, tanto en las competiciones, como decimos, regulares, como en esa fase de ascenso, y ya no tenemos ningún equipo ubriqueño en competición. Tampoco lo tenemos de baloncesto, porque también se disputaron los cuatro últimos partidos por parte de los equipos del CABU. Así, por ejemplo, el Junior B cerró la temporada con una derrota en Jerez por 79-73 en un partido también muy igualado y muy competitivo. El cadete femenino ganó 57-40 a Arcos. También ganó el infantil femenino 68-29. Estos tres dentro de la Copa Primavera. Y también ganó en su último partido el único equipo que quedaba en las competiciones provinciales esta temporada, que todavía no había terminado esa liga regular. El CABU mini básquet mixto, el Paco Bazán CABU, que se dio un festín en el último partido de la liga regular y ganó por 49-86. También comentar que este fin de semana tuvimos, por ejemplo, el Rally BTT David Valero en Baza, puntuable para la Copa de España de Rally BTT, donde el ubriqueño Jorge López Janeiro terminó en la 13ª posición de la categoría Master 40. También tuvimos una carrera por montaña en Igualeja, en Málaga, la quinta carrera por montaña Igualeja, donde lo más destacado fue Ildefonso Cózar, 3:26:11. Séptimo en la categoría Veteranos A, octavo Jesús Casilla con 3:28:41, undécimo Jacobo Rincón 3:42:34 y decimosexto José Antonio Moreno con 4:05:33. En la carrera, esa era la carrera de 25 kilómetros, en la de 10 kilómetros, cuadragésimo de la categoría absoluta, Juan de Troya Carrasco con un tiempo de 1:22:26. Y esta tarde, recuerden, se disputan las finales del torneo de primavera 2022, tanto en el cuadro principal como en el cuadro de consolación. El primero de los partidos tendrá lugar a las 6:30, será la final de consolación entre Juan Antonio Cañamaque y Juan Miguel Benítez, y posteriormente a las 8:30 la final absoluta entre Dani Venegas y Pablo Castro. Pues eso es un adelanto de lo que nos dejaba el fin de semana, pero nosotros nos vamos a adentrar hoy en el fútbol, nos vamos a quedar pues hablando de la categoría juvenil de la tercera andaluza, grupo 2 de la tercera andaluza juvenil, donde el Ubrique Unión Deportiva se jugaba el todo por el todo este fin de semana ante el conjunto de Racing Club Portuense, que por su parte también se estaba jugando el ascenso a la segunda andaluza o al entrar en esa fase de ascenso. Pues bien, los portuenses se vieron sorprendidos por los ubriqueños, que sumaron su cuarta victoria consecutiva. 4-1 fue el resultado final de ese partido, que le va a permitir que la próxima temporada el Ubrique Unión Deportiva pueda seguir contando con un equipo juvenil en tercera andaluza. Vamos a hablar de ello con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, José Antonio Pacheco Díaz, más conocido como Melli, al que ya saludamos. Melli, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Último partido de la temporada con la permanencia en juego y ante un rival de la zona alta, partido con todos los ingredientes posibles y al final con el mejor de los resultados, ¿no? Pues sí. Un partido en el que ellos se jugaban mucho, nosotros nos jugábamos creo que más que ellos, pero bueno, un partido de infarto que hasta el último 20 minutos no se decantó. Uh-huh. Hombre, erais consciente de todo lo que había en juego, supongo que tanto un equipo como el otro. Vosotros se pusisteis pronto por delante en el minuto 7, pero os iba a tocar pelear y sufrir para llevaros la victoria hasta casi el final. ¿Cómo fue el partido? El partido fue un partido muy disputado. Además que la presión que tenían los dos equipos por ganar, tú sabes que muchas veces los equipos salen con un poquito de miedo, salen a verla venir, aunque yo desde primera hora dije de dejarlo que sacaran un poquito el balón, porque sé que cometían muchos fallos en la salida de balón, y viendo que ellos, la verdad que la sacaron bien, pues decidí un poquito a por ellos. En ese momento, pues ellos ya la verdad que cometieron un fallo, y en un balón bombeado, pues la verdad que tuvimos suerte, golpeó en el delantero nuestro, incluso sin querer se metió la portería de ellos. Son cosas de fútbol, pero bueno, pasan. Y nada más que arrancar la segunda parte, seguía el mismo estilo de juego de los dos. Y ellos metieron un golazo desde casi tres cuartos de campo, que la verdad que era imparable. Y bueno, ya el equipo, yo también había hecho muchos cambios en mi sistema. Y para dar minutos a la gente también, para dar descanso, porque hacía mucha calor. Y volví a poner un equipo un poquito más competitivo. En el momento que puse el equipo más competitivo, creo que él se equivocó en los cambios también, y es donde yo le hice ya daño. Entonces, en nada de tiempo le metí tres goles muy rápido. Y ya ahí se acabó la historia. Prácticamente en 15 minutos, como bien dices, llegaron esos goles. Decir que el primer gol vuestro fue obra de Iván Jaén. Empató el Racing Club Portuense en el minuto 55. En el 70, José Antonio Parras ponía el 2-1, Daniel Moreno marcaba en el 79 y en el 85 Álvaro Villalba para completar ese resultado final de 4-1. Hay que destacar en Melli lo bien que ha terminado el equipo, la liga, con 4 victorias consecutivas, más de la mitad de las logradas en toda la temporada. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, además de que el grupo ha ido cogiendo un poquito más de onda sobre el tema de cómo yo quiero que se juegue, ellos estaban acostumbrados a jugar mucho a verlas venir. ¿Sabes lo que es? A pegar un pelotazo a ver si la cuerda delantera la mete. A ellos tenía que estar obligándole a que saquen el balón de atrás, aunque ayer, por ejemplo, no se vio eso, porque aunque se vio, hubo fases de partido que sí se vio, pero después fue más pelea y entrega. Pues yo les digo ya muchas cosas, le metí muchas jugadas de estrategia, muchas jugadas de banda, muchas. Y eso, creas que no, chavales al menos que vienen saliendo, que era casi todo de primer año y de segundo, eso cuesta mucho trabajo de que ellos vayan asimilándolo, no, a lo primero no creen en lo que les estás contando, también nos han arrastrado mucho los empates, que hemos tenido 9 empates, que eso, a un equipo, la verdad, que como el nuestro, 9 empates, y casi todos los empates, íbamos siempre ganando, y nos empataban al final, si con 9 empates, nada más que sacando la mitad, fuéramos tenido, yo qué sé, por lo menos 15 o 16 puntos más, estábamos hablando de que estábamos con 50 puntos de la parte de arriba, fuéramos a estar luchando por ascender, que yo es lo que tenía en mente con ellos, porque yo siempre se lo dije, desde la primera hora que estuve con ellos se lo dije, mientras que haya 3 puntos en juego hay que ir a por ellos. Que después se pueden dar otros resultados, claro. El fútbol se puede empatar, se puede ganar y se puede perder. Pero muchos empates, a nosotros nos han lastrado muchos empates. Ahora vamos a analizar lo que ha sido la temporada, pero antes vamos a quedarnos quizá con lo importante, ¿no? Y es que parece que con esta victoria el Ubrique Unión Deportiva logra la permanencia. ¿Cómo es que al final esa 14ª plaza os va a permitir salvar la categoría? Meille, explícanoslo. Bueno, esto es muy sencillo, y más que yo tengo mucho contacto con la gente de Federación y lo estuvimos hablando porque ellos querían hacer, pero ahí metí yo un poquito de baza para metí las aguas en mi sartén y estuvimos hablando sobre el tema del equipo de UEA Sierra de Cádiz, que desapareció el equipo juvenil. Al desaparecer el equipo juvenil de UEA y viendo cómo estaban los descensos de Liga Nacional, pues entonces estábamos viendo que la plaza del grupo de nosotros de Cádiz se quedaba vacante, se quedaba una vacante. Entonces, ¿qué hicieron? Pues le dieron vía libre a que el segundo de tercera andaluza pueda subir, ascender. Es decir, que quedaría una plaza más. Además de había 3 descensos, que son los 3 que descienden matemáticamente a cuarta andaluza, pues queda una plaza más, que es la que yo dije que debería de quedarse el equipo con mejor coeficiente o el mejor situado en tercera. Prueba de ello, nosotros somos uno de los que más puntos tienen y más coeficientes. Después hay otra vacante libre y otro ascenso posible de cuarta andaluza, porque la pasante Ipetri también se va a fusionar con el Chiclana Club de Fútbol, lo que es todo el tema de fútbol 11, de infantil hasta juveniles. Es decir, que este equipo, el equipo de La Paz, volvería a pasar otra vez a cuarta andaluza, como no sea que le echen la mano de Federación. Sabiendo cómo están los equipos de Federación de la Bahía de Cádiz, que ahí en buen, se llevan todo muy bien, no sé por qué, pero se llevan todo muy bien. Pero creo que incluso hasta el Recreativo Portuense se podría salvar. Bueno, son todas esas condicionantes. Lo importante en principio era intentar quedar lo más arriba posible por lo que pudiera pasar ahora, porque lo mismo que tú dices, se unen estos dos equipos, se puede quedar una plaza, se pueden quedar dos. Pero es casi seguro que con una cosa u otra el equipo mantiene la categoría, ¿no? Sí, yo creo que sí, que el equipo matemáticamente creo que está salvado, creo. Como no sea que después hagan en algún chanchullo, pero bueno, si hacen algún chanchullo ya meteré yo la cabeza por ahí para que no se produzca. Además, tengo muy buenas relaciones con la gente de Federación y estuve hablando precisamente con el director de competición y me dijo que cree que no iba a haber problema ninguno para que el equipo se mantuviera. Claro, aquí lo importante es que como estamos viendo en estas últimas temporadas, hay reestructuraciones de las categorías que nos perjudiquen, ¿no? Claro, pero viendo que este año es que se nos ha venido todo de cara, y además también esto sería muy injusto que un equipo, de la manera que ha peleado durante todo el año y el nivel que ha llegado a rozar en el tema futbolístico en muchos partidos, pero ha sido muy injusto. Ya no por ello, porque es porque hay algunos que terminan este año como de segundo año, ya se van a estudiar afuera, pero mira, ahí viene un equipo cadete que yo creo que se merece estar ahí en esta competición. Bueno, ha sido una temporada larga, ¿no? En la que parece que al principio al equipo juvenil le costó arrancar en cuanto a resultados. En las 10 primeras jornadas, 5 empates y 5 derrotas. Y además, lo que has considerado antes, que esos empates os han penalizado mucho, ¿no? Mira, el equipo, además de arrancar, que le costó un mundo, porque en pretemporada dio una cara muy diferente. Lo que pasa que después, cuando tú te enfrentas, claro, te vas enfrentando equipos. Yo metí equipos incluso de categoría nacional en pretemporada y algún equipo de primera, de tercera andaluza y de cuarta. Pero después, cuando tú te entras en competición, ya ahí entra en juego la ansiedad de los chavales. El que llevaban 2 años, bueno, 2 años, por lo menos el último año, que no habían competido, en realidad competí. Se han juntado muchas cosas, muchos factores, pero aún así, yo la verdad, el feedback que he tenido con ellos ha sido impresionante. Además que ellos, yo no sé, habrá gente que estará más contenta conmigo y otros también que estén contentos, pero yo he intentado darle minutos a casi todo el equipo, que ninguno me puede decir no, con mi hijo no has contado, conmigo no has contado. He contado con todo, desde el primer día hasta el último. Prueba de ello, que empecé con... Me parece que en el grupo había 4 o 5 zagales nada más y he terminado con una plantilla de 25 futbolistas. Tú has insistido desde el minuto uno en que vuestro objetivo primordial, como entrenadores, ¿no?, del Ubrique Unión Deportiva, era la formación de jugadores, ¿no? Enseñarle todo lo que se le pueda inculcar en esto del fútbol y dejando los resultados en un segundo plano, aunque, claro, no te puedes olvidar de esto durante la temporada. ¿Tú consideras que tu equipo ha jugado bien esta temporada? Mira, Jesús, te lo voy a comentar porque es cierto que en este aspecto, hoy en día, a mí me está empezando a dar un poco de vergüenza ajena. ¿Sabes lo que es? Porque veo que hay muchos entrenadores, incluso de mi club, que desde primera hora están buscando el objetivo ganar. Y el objetivo en cualquier equipo siempre va a ser ganar, pero no vale el ganar de cualquier manera. Que es que esto yo lo hablo ya muchas veces con gente de mis círculos cerrados, que todos queremos ganar. Aquí nadie sale a decir, no, hoy voy a perder. No, aquí todo el mundo va a ganar. Ahora, la manera en la que se debe de ganar no es pegando un pelotazo hacia arriba y que sean partícipes el portero, los defensas y el delantero. No, en el fútbol. Hoy en día, tal como yo veo el fútbol, para que un equipo sea equipo, tiene que ser partícipe toda la plantilla y el balón tiene que pasar por todas las líneas de juego. Yo todo lo que no sea que participe en todas las líneas de juego, para mí eso no es fútbol. Eso es jugar a pelota. Y jugar a pelota es lo que solemos hacer en la calle. Hacemos dos grupitos, jugamos pam pam sin reglas y sin nada. Yo hasta ahí, yo en ese aspecto de ganar por ganar, no, ahí no entro. Lo siento en el alma y escúchame, y es lícito que alguno diga, pues no, pues yo voy a ganar. A mí me parece estupendo que tú hagas lo que tú quieras, pero que sepas que tú lo que tienes que hacer primero es formar futbolistas, por si hay alguno que por la remota casualidad puede llegar a jugar en una categoría. No estamos hablando de categoría profesional ni nada. Categoría como está el señor B o está el señor A. Que por lo menos que tenga los mínimos conceptos básicos para poder competir en un equipo. Si no, todo lo que venga para atrás, yo creo que es un fracaso tanto del entrenador como de los futbolistas y los padres. Bueno, en lo que te refieres a resultados, lo hablábamos antes, han sido irregulares durante la mayor parte de la temporada, pero insisto en lo que te comentaba antes, me quedo sorprendido sobre todo de esas últimas 4 jornadas, ¿no? 4 victorias. Es cuando parece, en este mes de mayo, el pasado mes de mayo y este de junio, que el equipo ha reaccionado. ¿Qué circunstancias se han dado para que al final hayáis podido por fin conseguir una racha como esta? Pues mira, lo real de este tema, porque todo el mundo me dice, no, porque ahora te han entrado el Parra, porque te han entrado fulanito, yo creo que lo principal ha sido encadenar 2 victorias consecutivas. Ellos se lo han creído, pero se lo han creído ya muy tarde. Cuando ellos, por ejemplo, hubo un parón, el parón de Navidades, que cogimos dos partidos que ganamos consecutivos, sí, sí, sí, y nos paramos. Yo creo que eso nos ha afectado a nosotros mucho, yo lo sabía que me iba a afectar. Digo, yo verá tú cuando venga esa gente de las Navidades. Y ahora yo sabía que el equipo en el momento que ganara un par de partidos iba a coger una rutina de trabajo y de victoria. ¿Qué pasa? Que ellos también han llegado a una monotonía también, en el que ellos también han empezado que sí, la fiestecita, que sí, que sales de juerga. Pero bueno, es normal en estas edades. Pero lo principal que yo he visto es que ellos han cambiado el chip en el momento que han dicho, hostia, que nosotros ganamos, que hacemos esto y sale, que hacemos lo otro y sale. En el momento que ellos han confiado en ellos mismos es cuando han salido. Los números nos dicen, Mellis, que habéis tenido problemas atrás, ¿no? Habéis sido el segundo equipo más goleado de la categoría. ¿Qué os ha pasado? Yo creo que no, porque el equipo empieza a defender siempre desde el delantero hacia atrás. El problema, y voy a ser claro, cuando tú sales a un partido a presionar arriba, a buscar hacer gol, tienes que tener en cuenta que si te tapas la cabeza te deja descubierto los pies. Entonces nosotros si vamos muy lanzados al ataque. Ellos muchas veces, lo que es la transición defensiva, no estábamos acostumbrados a robo tras pérdida. Entonces ellos perdían el balón y se quedaban ahí un momento, un segundo, en que se quedaban ellos como pensando, aunque yo estuviera en la banda diciéndole vuelve, vuelve, zona de partida, a ellos les cuesta muchas veces. Entonces, estos equipos de por ejemplo, en la categoría que yo estoy, la gente no perdona nada, te hacen una contra en menos de lo que cante un gallo, y por eso era el tema de goles. Que cuando te vas a por un equipo tan descarado como no hemos ido nosotros en casa, por ejemplo, del líder, que le pusimos la primera parte, le pusimos las cosas muy complicadas. Ellos, cuando vieron que nosotros no íbamos muy alegres, que yo les decía, no nos podemos ir, les descanso, les decía, no podemos ir tan alegres arriba, ¿no? Después te cogen atrás y después la segunda parte te cogen dos contras, porque empiezan a replegar el equipo y te sale con otras armas, y te coge y cada vez que te llega te mete un gol. Pues entonces lo que pasa es que hemos tenido dos o tres resultados entre que el sistema yo no terminaba de afinarlo, porque es verdad que ellos venían acostumbrados a una cosa, a que yo le quería exigir otra cosa, y el sacrificio en el campo tampoco era lo que yo quería para poder rendir en ese nivel. Pues se juntaron dos o tres cosas y hubo un par de partidos que es que nos metieron una goleada que yo creo que eran injustas también, pero bueno. En realidad no era por culpa de la defensa ni del portero, la culpa era del grupo completo. Sí, sí. No, te iba a comentar eso, que esos partidos que terminaron con goleada, como la que tú comentas del Sporting Chiclana, ¿no? Vimos, o viendo el acta, y bueno, y luego comentándolo contigo, el equipo le plantaba cara, o ha plantado cara a los rivales durante la mayor parte del partido. Luego parecía que cuando ya encajaba uno o dos goles se desmoronaba, ¿no? Y era quizás por lo que tú nos comentas, ya se volcabais en ataque y ya os daba lo mismo que os metieran dos, que os metieran tres, que os metieran ocho, ¿no? Bueno, claro, si te pones la primera parte, te va a dar descanso empatado a cero, o por ejemplo como en el partido de Chiclana, nos vamos al descanso 2-2, la segunda parte salen y el primer despiste te meten el tercero, pues ya el equipo lo que quiere es ir a por ellos. Además que se sienten muchas veces, en muchos partidos estos que nos han metido al menos un 5, el equipo ha sido muy superior al rival. Lo que pasa que ellos, la verdad que el chito día es de competir para ganar. Ellos hacen muchas cosas bien, pero muchas veces el hacer muchas cosas bien no quiere decir que te dé para ganar algunos partidos. Hay algunos partidos al menos que nos teníamos que ver si un poco más listos. Entre ellos me he hecho yo la culpa, yo soy el primer responsable de que el equipo le haya metido 5 goles. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque yo ya decía, no, por ellos, ya me daba igual lo que tú me has dicho antes, me daba igual ya que me metieras 3, que me metieras 4, pero si te meto 1, te complico otra vez la vida. Y ahí hemos andado. Yo lo que digo, yo siempre he jugado al fútbol, a mí siempre me han gustado los equipos que van al ataque, que van por los partidos. Yo no soy un entrenador que me quedo atrás, Marrategui con 5 defensas a verla venir. No, yo te salgo y incluso había muchos partidos, el equipo de arriba que le salió con 2 delanteros y 1 medio punta. Y eso yo creo que hay muchos equipos que no lo harían en casa de un líder ni loco. Pero bueno, esas son cosas o planteamientos que yo hago, depende de cómo yo he visto a los rivales, que les hago los cortes de vídeo, los veo, los analizo y después ejecuto con el grupo. ¿Que sale bien? Perfecto. ¿Que no? Pues bueno, pues sirve de aprendizaje también, ¿eh? En esta vida, si gana, dudo que aprendas mucho, pero si ganas y pierdes y te cuesta trabajo, es cuando tú empiezas a valorar el sacrificio que tiene por detrás y ver los errores. Si no ves errores, algo falla. Y todos los equipos fallan, y más en categoría juvenil. Claro. Pongo otro ejemplo, el partido contra Novo Chiclana, allí en Chiclana, terminó con empate a 5, un equipo que marca 5 goles fuera de casa y que no se lleva los 3 puntos, suena raro, ¿no? Es lo que tú comentabas antes cuando hablabas de que los empates os han penalizado y quizás habéis merecido algo más, ¿no? Vamos, el partido este de Novo Chiclana lo tengo metido en la cabeza porque yo no me explico que mi equipo tire 25 veces a portería, que para el portero, que no es que era, va afuera, que para el portero, y empatemos a 5. También ellos tuvieron mucha suerte porque tenían un chaval que la verdad que era bastante bueno y cada vez que cogía una falta, si no era adentro, era uy. Pero bueno, que son partidos igual que te he dicho antes. Nosotros, ellos, por ejemplo, ya que tú tienes tu sistema hecho de juego y sabes cómo juegas, pues muchas veces es verdad que tenía que haber dicho, mira, le he metido 2 y la veo venir un poquito. Pero es que si yo sacaba al equipo del contexto de lo que habíamos trabajado durante la semana, yo creo que iba a ser más perjudicial que beneficioso. Bueno, ya decimos, los números no mienten. En esa faceta goleadora, sin ser los mejores números de las categorías, han sido más que aceptables, los séptimos máximos goleadores. Y ya decimos, habéis quedado los terceros por la cola, lo cual dice mucho de vosotros. Oye, Meji, una de las virtudes de tu equipo quizás haya sido la unión de la plantilla, ¿no? Habéis sido una piña y, a pesar de todo, has logrado mantener a la plantilla enchufada hasta el final. Pues la verdad que, escúchame, te voy a decir una cosa. Es uno de los grupos con los que más a gusto he estado trabajando. Y ya no es porque sí, porque mi equipo último, no. Es porque ellos, la verdad que, escúchame, no me han fallado en ningún momento. Yo muchas veces a ellos les recuerdo porque dicen, o sea, que los equipos juveniles dicen que son muy complicados. Uh-huh. Yo, cuando me reuní con ellos, les dije cuatro cositas básicas de cómo yo quiero mi equipo y cómo se trabaja y qué metodología y el comportamiento, y lo dije. Hubo, al empezar la temporada, alguno que se salió del tiesto y el resultado fue que no es que yo lo echara, sino que le invité a que no vinieran más. ¿Pero por qué? Porque yo creo que en los grupos, cuando se dice una cosa de respeto y de compañerismo, y o lo cumples o a la larga tienes un problema. Yo todo lo que le prometí a la plantilla desde el primer día que me reuní con ellos, yo lo he cumplido. Ninguno me puede decir que yo no cumplí ninguna de las cosas que yo le he prometido. Y como ellos se dieron cuenta desde primera hora de que yo iba de verdad y que yo no soy un dictador en el campo, que yo soy un tío que me gusta. Cuando estamos en el trabajo semanal, me gusta el trabajo. No quiero tontería, no admito nada. Ahora, en los tramos que estamos en estiramiento, en fase de descanso, pues sí, mira, pues está la broma, de buen ambiente, porque si no, tú nunca llegas a tener feeling con el equipo que debes de tener. Uh-huh. Y yo creo que ellos han entrado muy bien en el sistema este de los descansos. Está bien la broma, no pesada, la broma no pesada, está bien el hablar, y después a la hora del trabajo, currar. Y ese ha sido el secreto, no ha sido otro, y que lo sabré también, la disposición que han tenido han sido muy buenas, porque ellos desde el primer momento que me dieron su palabra, el 90% de la plantilla ha ido a muerte conmigo, y eso es complicado. Y yo creo que yo tengo parte de culpa de eso, pero la culpa principal es de ellos mismos, porque todo el mundo dice que de los equipos juveniles son muy, muy, muy, muy, que cuesta mucho trabajo llevarlo, y este grupo no. Este grupo es fantástico. A mí me ha encantado. Ha sido tu primera experiencia con un equipo juvenil, ¿no? Sí, mi primera experiencia juvenil, aunque ya llevo colaborando con otros equipos y sabiendo menearme con equipos así, incluso equipos senior. Es la primera vez que he tenido un equipo de fútbol juvenil que yo sea el máximo responsable. Sí, el principal. Pero he colaborado con más gente y sé de qué va eso. Entonces, estarás con que es diferente entrenar a un juvenil que, por ejemplo, a un alevín o infantil, ¿no? Como primer entrenador, digo. Son historias diferentes, ¿no? ¿O no tanto? Es que en el equipo infantil eres más el profe de fútbol. Y en el equipo juvenil eres más el psicólogo del fútbol. Ajá. En eso es lo que se varía uno de otro. Uh-huh. Es curioso. Bueno, Meji, algunos jugadores han llegado a debutar con el equipo senior, ¿no?, esta temporada. Eso es, digamos, una de las cosas principales, las funciones principales que tiene que tener los equipos de cantera y, en este caso, el juvenil. ¿Hay jugadores preparados para dar ese salto? En este grupo hay por lo menos tres o cuatro que podrían ya el año que viene competir con el tanto con el de segunda andaluza o, si sale el señor B, en el señor B. Incluso yo iría más lejos. Yo creo que la mayoría del grupo que este año son de segundo año, que podrían pasar a tercer año, yo creo que si se sacara el señor B, yo creo que hay un muy buen grupo para meterlo en tercera andaluza y hacer un equipo señor B como debe de ser, que todos sean sub-23 o sub-25. Un equipo joven en el que la aspiración sea coger experiencia para estar con el primer equipo y creas una base. Ahora, eso ya es más complicado, eso depende de que si hay ganas de sacar un señor B así de esa manera o no hay ganas. Pero bueno, sería lo ideal. Y además que hay muchos chavales que les gustaría seguir jugando al fútbol. Me cumplen tres o cuatro, me parece que son los que me cumplen. Y después, por ejemplo, en el Ubriqueño me parece que hay otros pocos que cumplen también. Y se pueden ir haciendo grupos, sobre todo para trabajar, de trabajar un equipo B para poder nutrir al primer equipo, que sería lo ideal, y de gente joven. Ya de gente más veterana, no, pero de gente joven sí. ¿Qué es lo que mejor le has visto a tu equipo esta temporada? ¿Qué es lo que mejor han hecho desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, el compromiso. Que han estado, han sido chavales que se han comprometido y la verdad que han ido a muerte con la idea que yo tenía. Después, hay otra cosa que es verdad que el equipo tiene muchas limitaciones. Y hasta que tú no coges el equipo, no sabes las limitaciones que tiene. Porque tú lo puedes ver en pretemporada, puedes analizar. Pero después, con el día a día ya con ellos, te das cuenta que hay muchos chavales que traen mucho déficit. Y eso es un problema de tema de formación. ¿Qué pasa? Que tú llegas a un equipo juvenil y tú ya no puedes estar diciéndole cómo tienen que hacer controles, cómo tienen que hacer la posición, cómo debes de defender. Es que esas son cosas que ya deben de traer ya. Pero bueno, nunca es tarde si quieren aprender. Y yo he estado RQR y ellos me dicen que son muy pesados los entrenamientos, pero es que yo la cosa que no me gusta que haga mi futbolista lo paro 20.000 veces y se lo explico como si fuera un problema a mí. Pero es lo que te estaba diciendo antes, que si es juvenil le tienes que estar enseñándole o explicándole por qué tiene que controlar así y no tiene que controlar de la otra manera. A mí me pueden esas cosas. ¿Cómo queda el equipo de cara a la próxima temporada, entonces? Pues el equipo, yo creo que menos tres, el grupo es el mismo. Ahora, lo que tengo que ver es de la gente que se va afuera o la gente que vaya a querer seguir, porque hay gente que dice, yo me voy a estudiar afuera y mi idea es de estudiar, es de tomármelo en serio, porque es verdad, es su futuro. Y yo lo respeto. Y yo a todo aquel que quiera seguir jugando a fútbol, depende de dónde vaya, pues mira, porque puede ser un cable en el tema de equipo, por si quieren seguir, aunque estén en Cádiz, en San Fernando, en Granada, donde sea. Le puede ser un cable con equipo para que puedan seguir practicando deporte. Que no quieren, pues nada, pues es lícito. Que quieren venir, que quieren seguir la Unión Deportiva. La Unión Deportiva, para mí, el grupo que yo tenía, tienen todas las puertas abiertas para jugar mi equipo. Y eso lo digo aquí, lo digo, se lo he dicho a ellos, se lo he dicho a cualquiera. Y eso lo sabe. Y después también sabe que viene una camada de chavales del cadete de Bonilla que vienen ahí pisando muy fuerte. Yo hay cuatro o cinco que la verdad que me gustan muchísimo. Bueno, pues vamos a ver, porque entendemos que el paso que se ha dado esta temporada también ha sido importante, el lograr la permanencia, el lograr una plantilla unida, como bien hemos comentado. Y bueno, pues esperanzados, ¿no?, en que la cosa siga igual y que sigáis dando ese rendimiento. Meji, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. Pues yo por mi parte, nada más, me gustaría darle la enhorabuena a Bonilla por la liguilla de ascenso que ha tenido, como que ha sido eliminado este sábado, pero el equipo ha estado muy bien. Y la enhorabuena también a Aje por ser campeón de liga, que se la merece y se la ha currado. Y nada, y a todos los compañeros de la Unión Deportiva, que darle la enhorabuena por el trabajo que siguen haciendo. Pues nada, Meji, que muchas gracias, que enhorabuena por tu trabajo y por la temporada que ha realizado tu equipo, creyendo hasta el final. Y pues a seguir en ese con ese trabajo y esa filosofía. Muchas gracias, Meji, un abrazo. Hasta luego, tú. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar. En este caso nos vamos a quedar con la clasificación de este grupo 2 de la tercera andaluza juvenil, que nos ha dejado al Sporting Chiclana como campeón de liga con 80 puntos, seguido de Rota con 74, 54 Escuela Bahía San Fernando, 52 Racing Club Portuense, 47 Afición Jerez, 46 Tiempo Libre, 44 Chiclana, 42 Trasmayo, Con 40 puntos Puerto Senal Atlético, con 38 Divina Pastora Sanluqueña, Roteña ha tenido 37, 36 Antipetri, 36 Olvera, 29 en decimocuarta posición Ubrico Unión Deportiva, 28 Recreativo Portuense y 2 puntos Novo Chiclana. Y ya lo comentábamos antes, en categoría cadete, pues lamentablemente el Ubrico Unión Deportiva caía en los penaltis en la primera eliminatoria de ascenso a la segunda andaluza cadete. Pues un partido súper igualado, con los dos equipos conscientes de lo que se estaban jugando, que no dieron ninguna opción al rival durante al menos los 80 primeros minutos del partido, más preocupados por no encajar goles, y en este caso sería el Liberación el equipo que se adelantaba en el minuto 86. Por suerte, en el descuento fue Carlos Sánchez, el jugador ubriqueño, el que lograba poner el empate, quizás poner la justicia en el marcador. El partido finalmente se tuvo que decidir en la tanda de penaltis, y ahí la verdad es que la suerte, pues en este caso, estuvo con el equipo de Liberación en la tanda de penaltis. Los ubriqueños fallaron uno y se llevaba la victoria el equipo jerezano finalmente por 5-4. Y curiosamente, ya decimos, en esta primera eliminatoria hubo otro partido que también se decidió por penaltis, era el San Roque Atlético Racing Club Portuense, terminó con empate a 2. En los penaltis, los portuenses se llevaron la victoria por 3-5. Otro resultado, pues Monitores de Fútbol de Algeciras a 6, Monitores de Fútbol de Algeciras B 1, Chiclana Industrial 3, Los Cortijillos 4, Arcos, Club de Fútbol Academy 3, Escuela Bahía San Fernando 1, Tarifa 2, Balón Linense A 0, Cadista de la Isla 1, Ciudad de Cádiz 2 y Club Deportivo Sanlúcar 2, Guadalcacín 3. Vámonos con los otros dos partidos que se disputaron este fin de semana. La cuarta andaluza cadete en el grupo 1, el Deportivo Ubriqueño, cerró el curso con una goleada sobre el Pueblo Nuevo, La Granja, 7-2. Marcaron Álvaro Tardío, en este caso dos goles, Luis Favero, Carlos Domínguez Torres, 3 goles, y Javier Montero. Fueron los autores de los tantos del Deportivo Ubriqueño. ¿Cómo termina la clasificación en esta cuarta andaluza cadete? En ese grupo 1, Club Deportivo Sanlúcar es el campeón de liga con 85 puntos, seguido de Marianista 78, Liberación 61, 60 San José Obrero, Arcos Club de Fútbol Academy 52, 50 Divina Pastora Sanluqueña, 39 Juventud Sanluqueña, 39 Escuela de Fútbol Paquete, 38 Villa Martín, 39 el Ubrico Unión el Deportivo Ubriqueño. Se preguntarán cómo es posible que haya equipos como Villa Martín, que tiene un punto menos que el Deportivo Ubriqueño. Bueno, hay que decir que esta no es una clasificación definitiva, sino que es una clasificación como está ahora, tras la disputa de algunos de los partidos de la última jornada, porque la última jornada se juega este fin de semana. Seguimos, tras mayo, 31 puntos, 31 Guadalcacín, 29 Racing Club Portuense B, 29 Nueva Jarilla, 8 Zona Sur y 3 Pueblo Nuevo, La Granja. Es decir, este fin de semana, de los 8 partidos que se disputan, que corresponden a una jornada, tan solo se disputaron 3, entre ellos el Deportivo Ubriqueño, que adelantó su encuentro. Y por último, nos quedamos con la categoría pre-Benjamín, donde el Ubrico Unión Deportiva cayó 7-5 en el último partido ante el San José Obrero. Los autores de los goles ubriqueños fueron Javier Rivero, Hugo Sánchez, Córdoba, Hugo Sánchez Córdoba, Miguel Gómez, Hugo Sánchez Córdoba nuevamente, e Iker Benítez. Esos fueron los autores de los tantos del Ubrique Unión Deportiva. Clasificación tras el término de la liga. Atlético Los Naranjos termina como campeón con 74 puntos, 70 para Afición Jerez, 66 Pueblo Nuevo La Granja, 57 Marianista, 55 Jerez Deportivo Fútbol Club, 50 San José Obrero, 48 en séptima posición el Ubrico Unión Deportiva, con 15 victorias, 3 empates y 10 derrotas. Octavo Guadalcacín con 41 puntos, 40 para Arcos, 32 para la Jerezana, 31 Puerto Serena Atlético, 23 Villamartín, 10 Atlético San José y Escuela de Fútbol Paquete. Cierra la tabla Bornense con 0 puntos. Vamos a despedir ya, tan solo recordar que hoy se disputan las finales del torneo de primavera de tenis. A las 6:30 tendrá lugar la final de consolación entre Juan Miguel Benítez y Juan Antonio Cañamaque, y a las 8:30 la final del cuadro absoluto, la final absoluta entre Dani Venegas y Pablo Castro. Lo dicho, con esto nos despedimos, mañana volvemos a eso de las 6:00 p.m. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. See you.